En el aire andan volando libremente las voces de nuestros sueños. Atentas, muy atentas, andan las voces buscando orejas para transformar los sueños en palabras. Pensarte es una forma de recordarte. Crearte en el aire. Sábado de 13 a 14 horas desde la 90.3 FM Gente de Radio. Crearte en el aire. Abrazando las distancias. Desplegando las redes. Voces en el aire. Voces en el aire. En el aire andan volando libremente las voces de nuestros sueños. Están presentes siempre, jugando entre las brisas y las nubes. Y atentas, muy, muy, muy atentas andan las voces buscando orejas para transformar los sueños en palabras. Y a través de esas voces comenzamos a encontrarnos, dibujando en la memoria abrazos, experiencias y camino. Surcando el aire, dejando que el deseo empuje, movilice. Nos proponemos ser antenas para las voces que andan libres por los aires. Que sigan esas voces libres, soñadoras, encontrando antenas y oídos que les propongan sentido. Que nuestro cuerpo sea como una antena, es una posibilidad para que el encuentro sea posible. Y escucharnos se vuelve hoy imprescindible. Un tiempo diferente que nos trae preguntas, inquietud y también despliega formas otras de estar presentes. Todos los sábados de 13 a 14:30 horas acá desde FM 90.3 Gente de Radio desplegaremos las redes. Nos narramos soltando al aire las voces, la belleza y los sentidos de crearte. Y que allí sean, crezcan, luchen, se multipliquen, invitándonos a mirar y conversar desde múltiples mundos posibles. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué alegría encontrarnos en un nuevo programa. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, compañero Leroy. Buenas tardes, todo Crearte. Y buenas tardes, toda la audiencia de este programa Crearte en el Aire. Acá estamos en un nuevo ciclo. Qué lindo día hoy. Lindo día para hacer el quinto programa, ¿no? Quinto programa. ¿Qué te parece? Wow, qué emoción. Vamos cinco. Entrando ahí al preescolar. Choque los cinco. Choque los cinco. Bueno, muy bien. Saludamos acá al equipo que nos complementa. Claudia Ravelino en la producción, Patricio Macchi en los controles de la nave. Y nos ponemos el cinturón de seguridad para comenzar a transitar este nuevo programa. Así yo te quiero ver, así te quiero soñar, lo que yo quiero creer es que no vas a cambiar. Si es... Nos pisamos bien, ya era hora, compañero. Era hora, era tuvimos hora. La misma idea, seguro. ¿Qué iba a decir usted? A ver. No, te iba a decir que tengo unas ganas de jugar al pan queso tremendo. Por eso capaz nos pisamos. Capaz que nos pisamos, por eso. Bueno, arranque. Bueno, si es la primera vez que nos escuchás, te contamos que este programa se llama Crearte en el Aire, que Crearte es un centro cultural para personas con discapacidad que hace más de 25 años genera procesos educativos y emancipatorios teniendo al arte como emblema. Y Crearte en el Aire es un programa de radio que nos animamos a emprender un nuevo proyecto de Crearte por varias cuestiones, pero la principal y la que nos trae ahí arrastrando el alma y el corazón acá a este estudio de FM Gente de Radio es encontrar un espacio donde podamos comunicarnos todos y todas. Todos y todas, tengamos o no tengamos conectividad, tengamos o no tengamos internet, Wi-Fi, datos, computadora, celular. Acá la radio nos acerca, nos hermana y la idea es que nos podamos comunicar entre todas las artistas, todos los profesores, para saber que estamos ahí y encontrarnos. Encontrarnos, estamos ahí. Además de el objetivo que relataba mi compañera Carmen, ¿no? Si es la primera vez que escuchás este programa, nada, vas a conocer qué es Crearte, qué hacemos en Crearte, por dónde andamos caminando y por dónde andamos luchando. programa vamos a continuar mostrando la producción de los talleres de CREARTE. Va a haber música colaborativa, bueno. Va a haber entrevistas. Hoy una entrevista muy interesante y que nos invita también a pensar en un evento que se viene prontamente, que te vamos a estar hablando de eso. Excelente, un evento el próximo sábado muy, muy interesante en torno a la memoria. También hay un nuevo capítulo de las luchas del taller de lucha mexicana, que bueno, anticipo que ayer nos enfrentamos a la villana supervillana y al villano anticuarentena. Encontrarte por allá, pasajes de mi vida. Pedacito que puedas tener. Y ya que mencionamos a los luchadores, y reitero, si es la primera vez que nos escuchás, este es nuestro quinto programa de Crearte en el Aire. El taller de lucha mexicana es una propuesta que comenzó en agosto junto a la profe Paula y quien les habla, Leroy, en donde intentamos acercarnos a la experiencia de la pandemia y enfrentarnos concretamente al coronavirus. Cada artista de CREARTE construye su personaje, teje su máscara y entrena los movimientos que implementa los viernes a las 13 horas en un Zoom en donde batallamos contra esta pandemia y el coronavirus. Y para dar inicio a este quinto programa de sábado 17 de octubre del 2020, vamos a continuar con esta linda, linda, linda producción que surgió en el programa de Ideas Circulares que conduce Lucas Ceni allí en la FM Bariloche 89.1. Surgió a principios de año, a principios de la cuarentena, digamos. Y la propuesta fue armar canciones colaborativas con la audiencia, la temática, este tiempo, qué nos trae, qué nos depara, qué sensaciones, qué emociones salen desde nuestro interior. Se puso en palabras, se convocó a diferentes músicos y músicas de Bariloche para ponerle la música y luego CREARTE desde el taller de plástica con la profe Marisol le puso imagen. Así que en este caso vamos a escuchar la producción de Vino en Copla, en la música y en el arte, que te recuerdo que lo vas a encontrar siempre en el Facebook de CREARTE Bariloche, el artista plástico Luis Fernando. Thank you. allí y vuelvo a la raíz. Aprendo a tener paciencia y leo tus cartas viejas. Me curo el sueño y despierto. Crearte en el aire. Desplegando las redes. Seguimos en Crearte en el Aire. Aquí, antes de continuar, te vamos a pasar las formas de comunicarte con nuestro programa. Si querés hacerlo vía celular, WhatsApp 2944-443-6254. No, me estoy equivocando, pero de una manera no pasa nada, terrible. Ese es el fijo. Ese, si lo anotaste, es ese es el número fijo para llamar a la radio. Si querés mandar un mensajito por tu celular, es el número 2944-959465. Y lo repito, 2944-959465, mensajes de texto o audios. Buenísimo. Carmen, ¿cómo sigue esto? Esto sigue así. Tienen que estén sentados, parados, paradas, lo que estén haciendo, presten atención, paren la oreja, porque se viene una nueva entrega de las adivinanzas de Crearte. Sí. En esta oportunidad trata sobre la cocina. La cocina, que es un eje de Crearte, es como totalmente la columna vertebral donde todo gira alrededor de la cocina. Así que atentos, atentas, porque van a tener que contestar. Pueden mandarnos mensajitos también diciéndonos, a ver, ¿qué nos invitan a adivinar? En este caso, el Negro Sacomano y un montón de compañeros y compañeras hicieron estas adivinanzas colaborativas. Hola, hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a las adivinanzas musicales. En este caso vamos a hablar de cosas que tienen que ver con el taller de cocina. Seguramente todos y todas en casa sabemos las respuestas. Así que comenzamos. La voy a decir una vez y la segunda vez que la digo la cantamos entre todos y algún amigo, alguna amiga de Crearte nos dirá la respuesta. Cuando hacemos pan, si la masa está muy dura, quizás le pusiste poquita... ¿Qué cosa? A ver. Cuando hacemos pan, si la masa está muy dura, quizás le pusiste poquita levadura. Eso es. Esto me salió picante. Si no le gusta, no mienta. Que en vez de echarle sal, le puse pura. Esto me salió picante. si no le gusta no mienta. En vez de echarle sal, le puse pura pimienta. Y eso salió picantísimo, ¿eh? ¿Vamos con otra? Estén preparados, preparadas. A ver, ¿cuál será? Seguimos. Y dice así. En el taller de cocina, para ser profesional, hay que usar una cofia y un bonito... Eso. En el taller de cocina, para ser profesional, wey, hay que usar una cofia y un bonito... Degatal. Claro. Bueno, vamos con la última. A ver, los reposteros, las reposteras en casa. A ver si saben esta. Y dice así. Para hacer un mate, uso agua de la canilla. Para el aroma en las tortas, uso esencia de... ¿Qué dice? Para hacer un mate, uso agua de la canilla. Para el aroma en las tortas, uso esencia de... Sabor a vainilla. Eso, bueno, espero que lo hayan disfrutado. Para el próximo programa tendremos más adivinanzas. Bueno, a ponerse a cocinar, a aprovechar los días, el tiempo en casa para aprender nuevas recetas. Un beso para todos y seguimos con Crearte en el Aire. Bueno, ¿y cómo le fue con las adivinanzas? A mí me fue excelente, adiviné todas, Carmen. ¿Todas, Lero? Todas, sí. Pero qué nivel, muy divertido. Acá nos reímos sí, bastante. Mucho. Espero que ahí en casa también se hayan reído y que hayan adivinado. Qué lindo escuchar las voces de las respuestas, ¿eh? Sí. Hermoso. Sí. Son momentos divertidos. La verdad que sostener la música en la virtualidad no es fácil, pero bueno, ahí el ingenio va pudiendo... El ingenio y el amor también, y las ganas de hacer y de las estar, ganas, ¿no? De estar. Y hablando de ganas de hacer y de estar, hoy estamos con ganas de estar con un compañero de Crearte aquí en el aire mismo de la radio. Y lo invitamos a que, bueno, a llamarlo para que nos hable de algo que sabemos que él participa, que es parte, que disfruta, que le trae alegría. Porque él ya nos estuvo contando el programa pasado que le trae mucha alegría, la murga del tomate. Así que estamos en comunicación en este momento con el compañero Gonzalo Molina. ¿Estás ahí, Gonza? Sí, estoy acá. ¡Qué Hola. Bueno, Gonza! ¿Cómo estás? Bien. ¡Qué bueno! Hola, Gonza, ¿cómo estás? Hola, ¡qué alegría escucharte! ¿Todo bien, Leroy? Excelente, Gonza. ¿Vos cómo estás? Bien. Muy bien. Ganó Argentina el otro día, me puso contento eso. Sí, yo también me puse re contento con el partido que ganó. Y sí, ya era hora, ¿no?, de tener una alegría ahí en el fútbol, qué bueno. Sí. Bueno, y creo que estamos con alguien más ahí. No, me parece que no. Así que por ahora vamos nosotros, Gonza, porque queríamos hablar, hacer una prueba acá de hablar de a dos personas, pero por ahora no se puede, así que... Gonza, sos nuestro invitado especial hoy en el programa y queremos hablar con vos de la murga del tomate. ¿Cómo es participar de la murga del tomate en Crearte? Y la murga cuando salgo a escena me llena de alegría. Sí. Y cuando salimos... Con el carnaval, cuando la gente los aplaude, me gusta. ¿Te gustan los aplausos, Gonza? Sí, me encantan cuando los aplauden. Qué bueno, qué bueno. Y antes de que llegue ese momento, ¿no?, de los aplausos y esas cosas, ¿cómo es eso de ir al carnaval, pero antes, ¿a dónde se juntan? ¿Qué hacen antes de salir para el carnaval? Contanos un poco. Sí, mira, que esperamos que venga, lo voy a buscar el cole y le llamo un poquito las canciones con el profe. Ajá. Esperamos que sea la hora de salir a escena y lo subimos al cole y lo vamos a la presentación. Se van todos y todas juntos en el cole y van cantando ahí en el cole. ¿Qué van haciendo? Vamos cantando las canciones. Van cantando. ¿Qué cantan? ¿Te acordás alguna de las canciones? La de Rojo y Verde. Ajá. La de Rojo y Verde, la de Late Late. Late Late. Qué bueno. Todas las canciones. Todas las canciones de la murga. Y ahí llegan al lugar donde sale el desfile. ¿Y qué hacen? ¿Tienen que esperar? Sí, tenemos que esperar otra petición a las agrupaciones. Ajá. Y luego vamos haciendo como paradas. Ajá. Hasta que empieza el desfile. Claro. La calle es nuestra en esos momentos, ¿no, Gonza? Sí. Gonza, yo quería contarte que acaba de llegar una amiga en Voces en el Aire. La vamos a saludar. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola, Lero, hola, Carmen. Hola, Gonza. Hola, Vivi. ¿Están? Espero que estés bien. ¿Todo bien, Vivi? Hola, Vivi. ¿Cómo? Hola. ¿Nos estás escuchando, Vivi? Sí, los escucho. Ah, qué bueno. Bueno, ahí, porque la comunicación, vamos a contar que la comunicación va un poco en diferido, así que vamos a ir con paciencia. Te estaba saludando Gonza, no sé si lo escuchaste, Vivi. No. Bueno, volvemos. No los escucho a ustedes. Bueno. Ah, no lo escucha Gonza. Bueno, no pasa nada. Entonces vamos a hacer como un puente, porque crearte también es eso, ¿no? Un puente en la comunicación. Bueno, Gonza, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Bueno, ahí Vivi te estaba saludando. Ya le contamos a Vivi que vos la estabas saludando. Y estamos relatando, Vivi, el carnaval. ¿Cómo es la llegada ahí a la calle? La calle es nuestra, decía acá Leroy, y cómo vamos bajando, ¿no? Bajando hasta que llegamos al lugar donde se hace el desfile. ¿Y qué pasa por los cuerpos? ¿Ay, qué se siente al estar desfilando con la murga del tomate? ¿Querés contar vos, Gonza? Va, Vivi, dale. Cuando desfila. Dale, Vivi. Cuando venimos, cuando hacemos por la Onelli, se desfila todo el trayecto desde 25 de mayo hasta Gallardo y Onelli. Eso es todo el trayecto que hacemos cuando desfilamos. Sí. Porque después es el último día, se cierra en el centro cívico, se hace por Mitre y se llega al escenario. Ajá. Y eso es lo que hacemos todos los años. Bueno, ¿y cómo es eso, Vivi? ¿Qué se siente al estar en esa murga desfilando? ¿Qué emociones? Mucha adrenalina. Ajá. De poder estar ahí, de salir, de poder estar con otras agrupaciones. Claro. De que te saluden, de que venga uno, otro. Y es muy lindo, es un momento muy lindo porque todas las agrupaciones te saludan. Quizás algunos no los conoces, pero tienen, esa buena onda con nosotros. Claro. Vivi, ¿y vos qué haces en la murga en esos casos que salen a la calle? ¿Qué rol tenés? Yo soy la Pachamama. Ajá. En esta murga del tomate. Sí. ¿Y qué sería eso? ¿Querés contarnos algo más? Y la Madre Tierra. Uh-huh. ¿Vos representás a la Madre Tierra? Sí. Wow. Es la segunda vez, es en el segundo espectáculo que lo hago porque en danza también era la Madre Tierra. Wow, qué fuerte, Vivi, qué bueno. Qué importante, ¿no? Que esté la Madre Tierra ahí presente. Y vamos a preguntarle a Gonza. ¿Estás ahí, Gonza? Estoy acá. Qué bueno, qué lindo estar hablando con Vivi, con sí. Gonza, Lero, qué emoción. Gonza, ¿vos qué haces en la murga? ¿Cuál es tu rol, tu función? Soy percusionista. Ajá, ¿y qué tocas? algunos días toco el tambor y el redoblante. El redoblante y el tambor, o sea que sos el que viene metiendo ruido, ¿no? Sí. Qué bueno. ¿Y tocas fuerte, Gonza? ¿Te gusta pegarle fuerte? No, pues si toco fuerte, pues se rompen el coso donde lleva el tambor. Ajá. O sea que tan fuerte no. Y no. Claro, claro. Además de músico, Gonza, vos también bailás en la murga del tomate, ¿no? Sí. ¿Querés contarle a la audiencia y a tus compañeros, compañeras, qué animal sos dentro de la murga? Soy el pájaro loco. ¿Pájaro loco? ¡Qué bueno, Gonza! ¿Y cómo es el pájaro loco? Tengo el raje. Sí. La capa. Sí. La cabeza. Uh-huh. Y muchos colores. Qué lindo. ¿Y bailás como pájaro loco? ¿O cómo te movés así mucho? Sí, me muevo muchísimo con el raje. ¿La Onelia entera? Sí. Qué bueno, qué bueno. Qué linda experiencia, ¿no? La murga del tomate en Bariloche es como que llega la alegría cuando sale a la calle, ¿no? Totalmente. Y quería preguntarles, quizás primero a Vivi, ¿cómo es la experiencia de participar? Porque sabemos que la Murga del Tomate participa en la carrera de Miguel todos los años, ¿es así? Yo tengo entendido que sí, yo no he participado de con la Murga. Ajá. No he ido. Ah. Y pero sí sabes que la Murga suele ir a tocar, ¿no? A la carrera, sí, de Miguel. Sí, eso. Ajá. Sí, eso sí, pero yo no he ido. Vos no has participado. ¿Y vos, Gonza, has participado en la, sí, carrera de Miguel? Yo sí. Uh-huh. ¿Y cómo es eso de ir a la carrera de Miguel? ¿Qué hacen? Cuando llegamos, hacemos la carrera en calor. Sí. Cuando esperamos que vengan que estén todos los corredores preparados. Sí. Y después empezamos a salir a correr. Hasta, no sé si, hasta el... ¿Hasta dónde? Hasta la costanera. Ajá. Y después de la costanera pegamos la vuelta hasta la meta. Uh-huh. ¿Y vos has corrido varias veces, Gonza? Yo sí. Ajá. Qué bueno, ¿y te gusta? ¿Te gusta salir a correr ahí con los compañeros y compañeras? Sí, me encanta salir a correr. Qué bueno. Qué bueno, y... Gonza, ¿querés contarle a los que nos están escuchando, a las que nos están escuchando, qué pasa después de correr cuando se abren los micrófonos y comienza la fiesta? Que cuando después hablan de la memoria y después después de cuando también hablan de la memoria, lo dejan que cantemos la canción de la carrera de Miguel. Ajá, que es una canción de la murga. Sí, es la canción de la murga. Uh-huh. Que es una canción que la murga hizo para la carrera de Miguel, en homenaje a Miguel. Sí. Ajá, y qué interesante. ¿Y te acordás cómo se llama esa canción, Gonza? No me acuerdo mucho la canción, cómo era. El nombre. El nombre no me lo acuerdo. ¿Vos, Vivi, te acordás el nombre de la canción? Sí, creo que era un bolero, se llama De Boca en Boca. De Boca en Boca, exactamente. Qué bueno que Vivi y Gonza acá en directo. La dupla Voces en el Aire. La dupla Voces en el Aire, representando a la Murga del Tomate, nos vienen a traer esa canción, ¿no? El De Boca en Boca, que es una canción que está escrita, compuesta en homenaje a Miguel Sánchez. Bueno, compañeros, compañera, compañero, qué lindo estar acá hablando con ustedes. No sé si tienen ganas de expresar algo en este momento de lo que están viviendo en relación a los compañeros y compañeras de Crearte, un mensaje para alguien en especial. Gonza, yo tengo un saludo muy especial. Ajá. Para mi novia Valentina. Sí. Del tema de los abuelos de la nada. ¿Le vas a dedicar un tema a Valentina? Sí. Qué bueno, qué bueno. Le gusta a Valentina los abuelos, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Qué pensás? ¿Le va a poner contenta escucharla ahí? Espero que le guste. Esperamos que te guste, Valentina. Después, más tarde va a ir el tema, Gonza. Sí. Sí, más tarde lo tenemos ahí preparadito en la consola y va a salir ese tema especialmente dedicado para Valentina. Y Vivi, ¿tenés ganas de mandar saludos a alguien, recordar algo? Yo quería saludar a todos los compañeros que no están en contacto con la conectividad, como el Gaucho, Marcelino, Marita, Andreita, Adriana, que espero que estén bien, bueno, Gonza también y Mayra, espero que estén bien, que se encuentren bien, que los extraño, y desearle un feliz día a todas las mamás para mañana, a vos, Carmen, a Gau, y a todas las que nos escuchan, a todas las profes que nos escuchan, que tengan un lindo día mañana. Gracias, Vivi, vos también, que tengas un hermoso día. Muchísimas gracias. Gracias. Y ay, quedé así como, estamos atravesados acá con un poco de emoción, les vamos a contar. Totalmente, qué lindas palabras, Vivi. Sí, nos sumamos a ese saludo y les agradecemos a ambos, a vos, Vivi, a Gonza de la casa de Vivi, a Gonza, el hermano de Mayra, y a Mayra, que te extrañamos, que te mandamos un beso. Acá la tengo, le doy. No. Está ahí Mayra. Aquí está. ¿Mayra? Sí. Hola, Mayra. Hola. ¿Cómo estás, Mayra? Acá estamos Leroy y Carmen en la radio. Sí. ¿Cómo estás? Sí. Qué bueno escucharte. Luchadora Luna. Mayra es la luchadora Luna, Carmen. Sí. Bueno. ¿Tus cosas, Mayra, bien? Sí. Bien, buenísimo. Muy bueno. Mayra, ¿querés mandarle saludos a alguien en especial que te están escuchando por la radio? Todo crearte. Sí. Sí, sí. Te queremos, Mayra. Qué lindas palabras. Te mandamos un besote enorme. Sí. Un abrazo grande, Mayra. Qué lindo escucharte. Sí. Bueno. Chao. Que estés muy bien. Chao. Bueno, vamos a ir despidiéndonos de esta hermosa comunicación. Muchísimas gracias a Vivi. Te mandamos un abrazo muy gracias grande, a ustedes. Bueno, te igualmente, un beso grande a todos los compañeros que no pueden estar conectados. Al Gaucho en especial, que lo extraño. A Marita, a Adri, a Goncha y a Mayra. Les mando un beso. Los quiero. Un abrazo grande, Vivi. Te queremos. Y chau, chau. Chau. Gonza, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Bueno, Gonza, nos vamos a ir con esa canción tan linda que... ¿Querés presentarla? Vamos a escuchar esa canción. ¿De quién? ¿Cómo se llama? ¿La Murga? La Murga del Tomate. Eso. ¿Y la canción está escrita para quién? Para todos los compañeros de Crearte. Perfecto. ¿Y te acordás cómo se llamaba la canción? Con ustedes, late, late. Hoy nos toca de boca en boca, Gonza, pero buenísima la energía que le pusiste a la presentación, me encantó. Gonza, gracias, gracias por estar. Y un saludo para el negro también. Es un abrazo grande. El negro está escuchando ahí del otro lado, ¿eh? Así que le va a llegar tu saludo. Y un saludo para muy, muy especial para mi mamá para mañana y para todas las mamás de todo Bariloche. Y de Crearte. Y de todo el mundo, Gonza, porque nos escuchan por todo el mundo, ¿eh? Esto sale por internet a todo el mundo. A todo el mundo. Buenísimo. Gonza, te mandamos un beso enorme. Gracias. Chau, Gonza. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Igualmente. Y entonces nos vamos, sí, bailando y en homenaje a Miguel Sánchez. De boca en boca. Pensarte es una forma de recordarte, de tenerte cerca, de sentirte presente. Las cosas que compartimos nos unen en la vida. Thank you.

Crearte en el aire. Desplegando las redes. Qué lindo tema de los abuelos de la nada. Lo escuchábamos con una dedicatoria especial a Valentina por parte de Gonzalo. Y ya que estamos hablando de la comunicación, te recordamos que si querés comunicarte con nosotros, al teléfono fijo es el 443-6254. También podés hacerlo al WhatsApp 2944-959465. Y estamos también atentos y atentas al Facebook, que es Crearte Bariloche. Allí podés mandarnos comentarios. De la casa hacia la tercer terraza. Y vamos a continuar con el siguiente bloque. Recién hablábamos con Vivi, con Gonzalo y con Mayra sobre la carrera de Miguel. Y por si no conoces a Miguel, Miguel Venacio Sánchez fue un atleta desaparecido en la última dictadura militar en Argentina. Miguel era tucumano. Por la crisis de la caña de azúcar se trasladó con su familia a Berazategui, Buenos Aires. Miguel fue empleado del Banco Provincia. Miguel fue jugador de fútbol, jugó en Gimnasia y Esgrima de La Plata y fue atleta registrado en el Club Independiente. Miguel representó a la Argentina en 3 ediciones de la carrera San Silvestre, que si no la conoces, la carrera San Silvestre se replica en todo el mundo y es un evento deportivo que se inicia el 31 de diciembre y finaliza el 1 de enero. Los atletas reciben el año demostrando su pasión, que es correr. El 8 de enero de 1978, Miguel fue secuestrado y jamás volvió. En honor a él, todos los años, en Bariloche y en muchos puntos de América Latina, se corre la carrera de Miguel en su honor. En Bariloche, Crearte participa desde la edición número 1. Este año se va a hacer la edición número 15 de manera virtual y también vamos a estar presentes. Qué bueno, Lero, gracias. Gracias por compartir esta importantísima información. Y allí para quienes nos están escuchando de Crearte y del mundo y de Bariloche, les vamos a presentar un nuevo trabajo del taller de documentales y entrevistas que viene haciendo un laburo alucinante, la increíble. Verdad. Ahí, todos los compañeros, ¿no? Tenemos siempre a Ese, a Lolo, a Vivi, a Gaspi, a Tommy, que están ahí siempre buscando con quién conversar para llevar la palabra lo más lejos que se pueda. Y en esta oportunidad se contactaron con Angie Rossi, que es la sobrina nieta de Miguel Sánchez. Con ella hicieron una entrevista. Vamos a hacer una aclaración. La entrevista es hermosa, muy interesante, muy linda de escuchar, pero tiene un problema de audio. Parece que había algo en la computadora de Angie que no funcionaba bien. Así que tiene como algunos pequeñas interrupciones. Igual les queremos invitar a escuchar porque el contenido es imperdible y es importante también que esté hoy su voz presente aquí. Pero les contamos que esta entrevista y todas las entrevistas del taller de documentales están en YouTube. Así que si quieren siempre terminar de escuchar las entrevistas completas, volverlas a escuchar y en este caso escucharla de Angie otra vez con más detenimiento, está ahí en YouTube, documentales Crearte, van a encontrar toda la producción del taller de documentales. Presentamos entonces la primer parte de la entrevista a Angie Rossi. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición. Hoy nos acompaña Angie Rossi. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. La verdad que te agradecemos mucho el tiempo que te tomaste para con nosotros. Contale a la gente que no te conoce quién sos, de dónde sos. Para la gente que no te conoce, sabemos que sos sobrina de Miguel Sánchez. Sí, sobrina y nieta soy. Bueno, soy Angie, soy de Arazategui, de acá de Buenos Aires, pero actualmente vivo en La Plata. Soy artista visual, estudiante también, y sí, como también militante activa, gestora cultural, y bueno, soy sobrina nieta de Miguel Sánchez, entre un montón de otras cosas también. Contanos un poquito quién era Miguel Sánchez. Bueno, Miguel obviamente que no lo conocí, pero era militante, era poeta y atleta, fue militante de la Juventud Peronista. Bueno, escribía, también dibujaba, y también fue, bueno, es un desaparecido durante la última dictadura militar, y se conoce como la historia de Miguel, empezó a reconocerse a través de sus poemas, y bien porque fue el único atleta liberado, desaparecido en toda la Argentina. Entonces, como a partir de eso fue como conocido, porque como que se empezó a decir que había un atleta desaparecido, pero nadie sabía quién era, hasta que, bueno, pudieron encontrar el nombre de Miguel, y terminó como, bueno, siendo un poco referente de lo que hoy es la carrera de Miguel, como nombrar una carrera y nombrar el deporte, es vincularlo con la memoria, que antes no se había llegado a esa instancia. Bueno, te saludo, Angie. ¿Cómo será el formato, el nuevo formato de carrera de Miguel? Y bueno, como desde Bariloche, por lo que nos estamos enterando, se está dando desde la virtualidad, con acciones, así, desde lo gráfico, como bueno, en este proyecto de poder fomentar desde lo virtual una acción desde las casas, como poner del 422, que era el número de donde él corría, como... Hoy hablaba con unas amigas. Bueno, lo importante de que más allá de que podemos encontrar en la carrera, para mí, yo al menos no soy una persona que las corra, pero me gusta ir como a encontrarme y ver lo que pasa. Siempre música o también gente que va a leer una poesía o a contar historias también. Que la carrera es Miguel, es un espacio de encuentro con un montón de personas que, como cuando vas a una marcha también, sí, que es algo que te convoca por algo. Siento que la carrera de Miguel es eso, y ahora, como bueno, en este contexto pandemia, la acción que se propone desde Bariloche me parece re linda, desde un lugar, desde que todos, desde nuestras casas o nuestros lugares, vamos accionar, mostrando como bueno un stencil o algo recordando a mí. Y lo importante en sí de lo que es la carrera, como no olvidar y seguir propagando como memoria de justicia, como esas entidades claves para la construcción de la memoria colectiva. ¿Estuvo corriendo en otros lados? Sí, Miguel corrió, sé, o al menos por lo que me contaron, como sus últimas carreras, él corrió en la Silvestre en Brasil. Es una carrera que se sigue haciendo, es de manera internacional, que se corre a fin de año. Y él la va a correr 2 años seguidos. Justo en el último año que la corrió fue cuando desapareció. Y sé que también corrió en Uruguay, como ahí pegadito. Que esa fue una de las últimas carreras también que corrió. Creaste en el aire. Abrazando las distancias. Bueno, y ahí estamos escuchando a Angie Rossi, que fue entrevistada por los compañeros y compañeras de Crearte, que participan del taller de documentales y entrevistas. Vamos a seguir escuchando otro fragmento, pero antes contarles unas cositas. Sí, cositas importantes para disfrutar más la entrevista. Primero, agradecer a la profe Juli, que la profe Juli cursó su carrera universitaria con Angie. Y ya que hablamos de las universidades públicas, te recordamos que la carrera de Miguel es organizada por una comisión de la Universidad Nacional del Comahue, del Centro Regional Universitario de Bariloche. Más ratito vamos a estar en contacto con alguien de la organización para que nos cuente un poquito más, ¿sí? Recordarte que estamos hablando de Miguel, que fue un atleta desaparecido, que también era poeta, Miguel, y que era militante del Partido Justicialista. Continuamos, Carmen, ¿te parece? Vamos con el segundo extracto de la entrevista a Angie Rossi. Yo te quería preguntar, ¿en qué año comenzaron con la carrera homenaje a Miguel? Bien, yo no estoy muy segura bien de qué año, pero sé que es entre el 2000 o el 2001 que se empezó a hacer. Como todo comenzó en el 28, me acuerdo que se cumplieron 20 años como de la vuelta de la dictadura. Entonces se sabía como que había un atleta desaparecido y a partir de una nota que le hicieron a familiares, particularmente a mi tía y quienes están en la casa de Berazategui, que es donde yo ya no vivo, pero viví toda mi vida ahí. Me hicieron una nota que se publicó ahí en Clarín, que era, se llamaba Para Vos Atleta, y a partir de esa nota como empezó a resurgir las carreras. Un periodista italiano que justo estaba en Buenos Aires leyó esa nota y se interesó por la historia de Miguel y con la idea de hacer un libro de carrera, y después de eso el libro se hizo, pero en el 2000, estoy entre 2000 y 2001, se hizo en Italia por primera vez la carrera de Miguel, y después al año siguiente, sí, ahora en el 2001, se empezó acá en Capital, que se hizo por primera vez en el CENAR, que es el Centro de Deportes de Alto Rendimiento. Que el CENAR, si no me equivoco, se encuentra allí en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Y después varias carreras se hicieron también ahí, como se las organizaban desde ese lugar. Pero a partir de eso, como que no, o sea, se expandió un montón la carrera, y bueno, en un montón de lados, como Bariloche también. Pero nunca se dejó de hacer, como a partir de una vez que se hizo. Además de hacerse en Bariloche, ¿en dónde más se está llevando a cabo las carreras de Miguel? Ahora actualmente, o sea, hay como unas carreras que se hacen fijas, o sea, ahora en este contexto, bueno, no solo Bariloche, tal vez en Berazategui, la escuela de Guevara seguro organice algo, pero puedo decir más o menos los lugares que se hicieron, que seguro me olvido de algunos, porque fueron un montón, pero bueno, en Italia, en Buenos Aires, en Tucumán también se hace, la carrera siempre es en noviembre, se hizo en Puerto Madryn varios años también, sí, en Rosario, en Santa Fe, también en Córdoba se hizo la carrera, después como en provincia de Buenos Aires también, como en Mar del Plata, en Necochea, en Carlos Cázares también, ay, no me acuerdo más, creo que en Morón una vez también se hizo, como se fue súper expandiendo, pero hay carreras fijas como la de Bariloche, que siempre fue un mazo, por ejemplo, la de, bueno, de acá, la de Buenos Aires, la de en octubre, que es en Berazategui, y en noviembre la de Tucumán, que esa siempre, como todos los años, siguen sucediendo, y que no se pisaban entre carreras, digamos. ¿Miguel tenía muchos amigos? Sí, yo creo que sí, o por lo que me cuentan, Sí, y él le reescribía a sus amigas también. ¿Cómo era la familia de Miguel? Ahí va, numerosa. Somos un montón. Por ejemplo, Miguel era el hermano más chico de sus hermanos. Mi abuela era hermana de Miguel, pero eran un montón y todos son tucumanos. Nacieron en Tucumán y después vinieron a Buenos Aires, como fueron viniendo de a poco, todos por cuestiones de trabajo más que nada también. En sí. ¿Cómo aprendió Miguel a hacer carreras? Lo que sé es que él primero, cuando estaba acá en Buenos Aires, sé que se había anotado, empezó a jugar al fútbol al principio como todo, y se anotó, empezó por el Gimnasia, que es un club acá de La Plata. Y como le iba muy bien corriendo, se dio cuenta que le gustaba mucho correr. Entonces, él en ese momento trabajaba en el Banco Provincia y empieza a correr como amateur por sí solo, pues le empiezan a empieza a correr para el Banco Provincia donde él trabajaba, así. Pero como desde ejercitar, como primero fue jugando la pelota y después dijo, bueno, corro rápido. Y así empezó. Seguimos en Crearte en el Aire. Estamos escuchando a Angie Rossi, sobrina nieta de Miguel Sánchez. Estamos hablando de la carrera de Miguel. Y en este momento vamos a hablar de las voces de Crearte, que nos van llegando. ¿Y cómo llegan? ¿Cómo? Increíble. Una atrás de la otra. Nos encanta. Acá nos dice Vero. Hola Gonza, qué alegría escucharte. Un gran murguero, siempre tirando para adelante. Te mando un abrazo. Hermosa la Pachamama. Abrazos para Mayra, te queremos mucho, nos dice Vero. Bajo el árbol de la palabra. Fabi y Clau nos cuentan, qué lindo escuchar a Gonza, Mayra y Vivi. Les mandamos un beso enorme. Tanto Vivi como Gonza subieron a muchos tablados, a escenarios, caminaron las calles desfilando y construyendo identidades. Ambos tienen distintos roles, cantando y bailando. Y hasta grabaron un disco. ¿Cuánto tiempo se debe pasar a la sombra? Hola Carmen y Leroy, gracias, muy lindo el programa. Saludar a mis chicos, a Vivi también, estuvo muy lindo. Y quería aprovechar para saludar a todas las mamás de Crearte, a todas las mamás de Bariloche, de Argentina y del mundo, como vos decís, que nos escuchan por internet. Que la pasen muy lindo mañana, que disfruten y que sean felices. Gracias por todo lo que da Crearte a nuestros chicos. Gracias, buen fin de para todos. Insa y de Mayra comunicándose. Llévame lejos del tiempo, yo te cuidaré con silencio de bosque. Soy Gabriel. Ramos, quería mandarle un saludo grande a Maya, que recién la escuché, y pasar un tema de Carlos Vives y Shakira, que se llama Bicicleta, creo que a ella le va a gustar. Bueno, eso, nos vemos, gracias. Yo soy Marcos. Mañana se viene tormenta eléctrica con lluvia durante el día y hoy va a haber tormenta eléctrica con lluvia o va a haber una explosión de un volcán. Escuchábamos al luchador Aquaman, a Marcos, con las tormentas, los volcanes y los chamanes. Acá nos dice Patricia, hola Crearte en la 90.3, escuchándoles... Bailando con ustedes, Gaby está tendiendo ropa. sigue Aquaman, me parece, a ver. Feliz día de la madre, y mañana va a haber buen tiempo con tormenta. Gracias, Aquaman, siempre atento y siempre dándonos las informaciones importantes. Voces en el aire, voces en el aire, voces en el aire, voces en el aire. Voces en el aire. Qué lindo tema, voces, Carmen. Voces en el aire. Y hablando de voces y hablando del aire, la tenemos a ella, representante de la comisión organizadora de la carrera de Miguel, representando al club, representando la huella digital de toda esta movida. Hola, Marcela, ¿estás ahí? Hola, Leroy, ¿cómo andás? Muy bien, acá estamos, Marce. ¿Hola? Hola, sí, qué bueno escuchar. Ah, qué bueno, Marce, te comento, estamos con Carmen, el profe de Crearte, estamos con Claudia Maki en los controles, acá desde el barrio Lera en la 90.3. Te escucha todo Crearte y todo Bariloche, Marce. Qué grande, Crearte. Hola, Marce, te saludo acá desde la radio. Qué bueno que estés acá para informarnos y para contarnos ahí qué es lo que va a estar sucediendo respecto a la carrera de Miguel. Gracias. Bien. No sé, ¿quieren que les cuente qué va a pasar? ¿Qué está pasando en realidad? Porque ya están pasando un montón de cosas. Un montón de cosas, todas bellas. Por favor, Marce, contanos. Bueno, acá la carrera de Miguel este año ya estaba programada para octubre. Es la primera vez que la hacemos en octubre. Lo habíamos resuelto en una reunión del grupo de laburo el año pasado, o sea, en 2019, atendiendo a que las escuelas nos decían que les daba muy poco tiempo, que sea tan cerca del inicio de las clases, y como trabajamos mucho con jardines y, bueno, diversas instituciones educativas, decidimos que este 2020 sea en octubre. Bueno, por eso el 24 de octubre es la 15 edición de la carrera de Miguel Bariloche. Y en el medio, en el mientras tanto, ya en el mes de marzo, un compañero, que capaz que ustedes conocen, de Doy Mendoza, se le ocurrió... Me suena conocido. Antes de la pandemia, digamos. Ajá. Bueno, tener todo el año para poder ir construyendo banderines con consignas que tengan que ver con esto de mantener la memoria viva, que la memoria se haga presente y que así podamos seguir construyendo memoria como pueblo. Y bueno, en el marco de una jornada pedagógica de la carrera de Educación Física que se hace siempre en octubre, los profes Fede y Luciano nos dijeron, ¿y ustedes con la carrera qué van a hacer? Claro. Y bueno, y ahí medio que nos interpelaron al grupo desde el laburo de la carrera y dijimos, bueno, sí, vamos a meterle para adelante. Y en esto estamos. ¿Y cómo? ¿Cómo se hace una carrera de Miguel en este contexto, Marce? Y bueno, la verdad que, bueno, si bien la mayoría somos docentes y ya estuvimos durante todos estos meses encontrando estrategias para comunicarnos con nuestros estudiantes a través de audios, videos, fotos, bueno, mensajes, material concreto para que se pueda laburar desde las casas, eso creo que también nos ayudó a decir, bueno, sí es posible. Y además yo creo que esta es una construcción colectiva que trasciende la universidad y que hay un montón de organizaciones sociales, culturales, políticas, educativas, sindicales, que vienen haciendo a este conjunto de laburo. Entonces, bueno, fue como, no sé si fácil, pero sí fue como fluido. Fue fluido. El empezar a decir, bueno, a ver... Pablo Bernasconi, ¿nos podrá hacer el afiche? Y al toque sí, Pablo dijo, acá estoy y hasta las manos con un montón de cosas, pero el afiche va a estar. Y bueno, y así todo, como lo de Pablo, fue sucediendo con gente que sabe de radio y dijo, yo estoy dispuesto a editar audios que puedan salir por la radio. Los profes de las escuelas que venían laburando con la carrera... También esto de poder de decir, sí, hagamos algo, queremos darle continuidad al laburo que venimos haciendo con los pibes y las pibas años anteriores. Y bueno, y los mismos compañeros de la Facu también. Bueno, a ver a Harach es como una tía muy querida de un compañero y Vera puede estar presente en un conversatorio. Nada, así se fue construyendo y así estamos, como yo diría que desde antes de ayer ya empezó a estallar la cantidad de producciones que viene haciendo la gente. Sí. La propuesta concreta es la construcción de un banderín por la memoria, que lo puede hacer cualquiera desde su casa, en el formato que elija, refiriéndonos a, bueno, a la búsqueda de los nietes que nos faltan, a pensar por qué corremos, qué le diríamos a Miguel, qué nos dice el nombre Miguel Venancio Sánchez, y otra de las preguntas o las ideas que pueden motivar para hacer un banderín es, bueno, qué rasgos poéticos, estéticos, épicos encuentro en la carrera de Miguel. Porque, bueno, muchos han corrido todos estos años y, bueno, sería como remitirnos a esa vivencia, ¿no?, para poder pensar la carrera de Miguel hoy. Totalmente, Marce. Yo quería agradecerte por la comunicación y reforzar el pedido de participación. Recordarte que si estás del otro lado, tenés ganas de participar con tu banderín, con tu 422 en la remera, con algún videíto de trote, podés mandarnos tu producción al 154962247 o al 154805265. Además, podés enviarnos un mail a carreradeMiguelBariloche@gmail.com. Buenísimo, Leroy. Marce, estamos en contacto. Se nos viene una semana llena de cosas lindas, de trabajo colectivo. ¿Y cuándo es la cita? ¿Cuándo va a acontecer la carrera? La carrera acontece el sábado 24 de octubre. Pero así como dijiste vos hace unos segundos, estamos recibiendo todo el material que puedan haber producido y creado en este tiempo hasta el 22 de octubre. A los teléfonos que acabas de decir, que es 2944-805264 o al 2944-962247. También puedes encontrar información en el Facebook de la carrera de Miguel Bariloche o en el Instagram. La idea es que podamos seguir haciendo de la carrera de Miguel una producción, un hecho político colectivo, donde todos, desde su individualidad, desde su forma de ser y estar aquí en el mundo, puedan decir, expresar algo y eso forme parte de algo colectivo, que es lo que creo que es el rasgo que caracteriza el encuentro de la carrera de Miguel, ¿no? Que todos, desde nuestras diversidades, desde nuestras formas de ser y pensar, nos une el mantener viva la memoria por los sueños de Miguel, por los sueños de hoy, por los sueños de los 30.000 compañeros y compañeras, y porque, bueno, memoria, verdad, justicia y nunca más silencio hacen que esta sociedad sea una sociedad más sana, más saludable, más justa, más igual. Muchísimas gracias, Marce. Muchísimas gracias, Leroy, y quiero destacar que Crearte ha sido parte del germen de esta carrera, cuando éramos contados con los dedos de la mano, y la figura de Cachu fue clave para que la carrera sea lo que es, porque estuvo ahí acompañándonos, no solo con los chicos de Crearte y las chicas de Crearte, sino con su documento, ¿no? Cachu se acercaba desde la primer carrera con su cámara, y ahí tengo los CD que dan cuenta de que esa construcción y ese inicio fue muy muy emocionante y muy muy clave que Crearte esté y que siga estando como está hoy. Qué genial lo que contabas, Marce. A mí me gusta decir una frase que es: la lucha es colectiva o no es. Marce, nos encontramos el sábado que viene. Seguramente vamos a hacer algún móvil o vamos a estar hablando sobre la carrera. Dale, y bueno, y vamos a compartir también el conversatorio que tengamos con Vera Harach, que, bueno, es una madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que está muy vinculada a Bariloche por su amor a la montaña, por el amor de Franca que tenía con la montaña, y que sus palabras y el encuentro que tengamos con ella va a ser valiosísimo. Así que eso también va a ser algo muy, muy importante. Qué bueno, Marce. Te despedimos, te mandamos un abrazo y que tengas un excelente sábado. Gracias. Un abrazo grande. Chao, Marce. Bueno, estábamos hablando con Marcela Ceballos. Ella está en la comisión organizadora de la carrera de Miguel de la Universidad Nacional del Comahue. Y ahora vamos a... Llega el momento que nos toca del día para distendernos. Venimos cargados, ¿no? Con un día así complejo que nos atraviesa de emociones. Hoy se sintió la primavera, ¿eh? Uf, de recuerdos, de encuentros. Así que donde estés, como estés... Levantate o como estés sentado, sentada también, pero hacete lugar en la casa, en el pasillo y en el alma, porque vamos a bailar, a mover el cuerpo. Recordá siempre tomar agua, aflojá un poquito ahí el cuello, aflojá los hombros, que nos vamos para Pato, que lo pidió, un tema de Gilda. Eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar migaja de tu estúpido cariño. Planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste. Soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible. Esta semana, les luchadores se enfrentaron a la dupla Amigos del Coronavirus. Supervillana nos tuvo entre las cuerdas. Con su técnica especial, el golpe rítmico, nos ganó el primer round. Además, su aliado, el villano anti-cuarentena, tenía un golpe de palo con su mano derecha muy represor, metáfora de cositas injustas que andan pasando por la América Latina. El descanso antes del segundo round fue crucial. La profe Paula nos recordó la lección que entrenamos durante la semana: siempre tener la defensa arriba y sorprender con el golpe martillo. Sonó nuevamente la campana. Nos miramos. Era el momento. En las luchas siempre todo pasa muy rápido. Todo menos esos momentos claves, en donde te das cuenta si estás ganando o estás por perder. El resto es historia. Y en la escuela nos cuentan siempre la de los vencedores. Nos miramos. Comenzó el segundo round. La Nehuen toda pasó por nuestros cuerpos y avanzamos. Desde el fondo saltó la luchadora Pelusa con sus patadas de lentejuelas. Sentimos la presencia de la luchadora gitana, porque se encargó de dejar sin energía al villano anticuarentena. El luchador Bachman marcó 4 puntos con una patada directo a la peluca de supervillana. Maestro Karate Kid y Genio, los luchadores hermanos del Fruity, lograron sacarle el palo represor al villano, mientras Princesa Azul lanzaba su puño primavera. Las campanas salvaron a los villanos. Ganamos el round. Nada que festejar, che. Esto va 1-1. Nada terminó. En el descanso tomamos agua y cambiamos el aire. Desde el barrio del Melipal, el luchador Goku nos recuerda que el profe Diego nos enseñó la piña media luna en preparación marcial. Y también dice Goku que le manda saludos a su amigo luchador Gaucho, el lonco del barrio Malvinas. La luchadora Gato nos motivó cuando la vimos pararse de su silla para el tercer y último round. Cuando la luchadora Gato se levanta, todos nos levantamos. Al ritmo de grito de guerra, el luchador Chancho desde el barrio 270 nos guió hacia la victoria. Pomada, puré o papilla, así quedan las y los villanos que nos mandás, coronavirus. Sos un cobarde. Barbijo, distancia, agua, ganas, gritos, máscaras, lucha. No es cuando vos quieras, corona. Son los viernes a las 3, por Zoom. Vení con quien quieras, cobarde. Te estamos esperando con los puños en alto y con barbijos. Firman les luchadores de Crearte. Hola, bueno, yo soy maestro de Crearte aquí. ¿Sí? Yo soy otro país. Sí, otro país. No soy Argentina, no, yo soy otro país, se llama España. Voy a presentar y yo. Yo soy maestro Crearte aquí. Hola, yo soy Pachi, yo soy el Pachi, no, soy Genio, me llamo, estoy en la lucha paginata, le tengo que ganar el canal, le voy a ganar a la luchana, esa luchana que tengo está, le vamos a ganar, y soy el Genio, me llamo, soy el Genio, y me quiero... La tenemos que ganar a la villana, tenemos que ganar hoy, la tenemos que ganar, soy el Genio, soy del futillar, debe ganar, soy el Genio, capo, soy el Genio, le doy, soy el Genio. Crearte en el aire. La voz de Buscando Oreja. Qué lindo escucharlos, Mayra y Gonza y Vivi. Los extraño y los quiero. Soy la profe Marcela. Hermoso programa, como siempre. Feliz días a todas las mamis creartescas. Excelente las adivinanzas. Bueno, quería contarles que los que respondieron las voces era Lolo, Valen, Ahmed y Lautaro. Así que excelente, espero que hayan adivinado en casa. Y bueno, estamos abiertos a hacer nuevas adivinanzas. Pueden proponer desde la audiencia, pueden proponer también algunas. Un saludo grande a Gonzalo Molina, a Mayra Molina, a toda la familia y a toda la familia de Crearte. Realmente muy emocionado y muy contento de este puente hermoso que están creando ahí Lero y Carmen, así que aquí firme escuchando mientras comemos unos fideos con salsa. Buenísimo, ahí nos escribía, nos mandaba sus audios el Negro Sacomano. Gracias por acortar distancias. Abrazo y un beso especial a todas las mamás de Crearte. Soy Juan Diego y mando un beso a todos. A la sombra de la verdad. Hola, sí, FM, gente de Dayo. Yo quisiera saludar a todas las mamás que estudian para mañana. Igual voy a llamar Fio, que me da ocupado. Así que soy Marita, soy alumna de Quearte, así que quiero saludar a toda mamá y especialmente a toda mamá de Quearte. Les mando un besito a todos. Ahora llamo a Fijo. Toda tu fuerza, llévame. Sandro nos dice, hola, escuchando el programa, cocinando por otros negros, me emociona escuchar los trabajos de las personas de Crearte. Gracias FM, gente de radio. Gracias Crearte. Saludos a Carmen y Leroy. Buenas tardes, Leroy. Dale saludos para Carmen, a todas las mamás. Hoy, manda saludos a todas las mamás. Yo le mando yo parte mía, Zapachi. Hola, un beso grande para todas las mamás y en especial a las mamis de Crearte. Soy Ana. Recipiente para tu alma. Prefiero escuchar. Hola, oyente, ¿cómo andan todos de ustedes? Estoy escuchándole a ustedes y cómo está pasando, así que un besito grande para todo el mundo y un feliz día a todas las mamás de corazón. Besito a todos. Gracias, Marisa. Nunca estuvo bien visto callar. Muchas gracias, gente de Crearte y de la radio, por el programa. Una masa. Gracias a los entrevistadores, muy buena la entrevista a la sobrina nieta de Miguel y una emoción escucharla a la Marce, que se cargó al hombro este proyecto y ahora por suerte hay recambio generacional, es una delicia. La carrera de Miguel es uno de los espacios donde la Universidad Nacional del Comahue tiene más impacto en distintos ámbitos de la comunidad de Bariloche, no solo lo que nos encontramos siempre en las marchas relacionadas con la memoria, sino de las carreras de calle. Es un espacio maravilloso para chicos, para grandes, para familias, es un lugar maravilloso. Muchas gracias, Patricia. Y así nos vamos despidiendo con el último mensaje de Fede Zapata. Personalmente muy emocionada hoy de que ambos Zapata nos hayas mandado sus voces. Hola, Broy. Te quiero mandar saludos a vos, Broy y Carmen, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias vos dos, ¿sí? Qué lindo, gracias a vos, Fede, gracias a Pachi, gracias a todos y a todas, ¿no? Pero... Sí, emocionado igual, a todos y a todas. La verdad que este es nuestro quinto programa, estamos muy contentos de lograr este puente, como decía el profe Negro, ¿sí? Encontrarnos en el aire. Gracias Claudia, gracias Maki, que hacen posible esto. Les juro que estamos aprendiendo sobre la marcha y la verdad son un sostén enorme. Gracias por estar del otro lado, nos emociona escucharlos, escucharlas y como digo siempre, falta menos para los abrazos. falta menos para los abrazos, pero Crearte no se detiene, así que también gracias enorme a todos los profes y a todos les artistas de Crearte que siguen poniendo su tiempo, su corazón, su cuerpo, su cabeza para seguir creando, seguir produciendo. Y bueno, aquí lo que hacemos todos los sábados de 13 a 14:30 horas por FM Gente de Radio es compartirlo, soltarlo al aire para que todo el mundo se entere. Y recuerden que este programa se sube después al Facebook de Crearte, Crearte Bariloche, así que lo podés volver a escuchar, lo podés compartir con tus amigos, tus amigas, con tu familia en todo el mundo, para seguir creciendo juntos, ¿no? Colectivamente en esta lucha, como dice acá el compañero, ¿la lucha es colectiva? ¿O no es? Y nos vamos, Maki, ¿qué te parece? ¿Estás preparado para bailar ahí? ¿Sí? ¿Tenés la carroza lista? ¿Cargaste los tomates? ¿Sí? Le cuento a la audiencia, Maki se cortó el pelo porque el sábado pasado quedó muy despeinado con la bailanta que se arma acá en el estudio. Hoy no bailaron tanto con Gilda, me parece que andaban con fiaca. Parece que no durmieron bien anoche. Acá con Lero bailamos poquito, nos espero que en casa hayan bailado, la hayan pasado bien, hayan disfrutado del contenido del programa, de las voces. Y bueno, yo traje un cajón de tomate, no sé qué trajiste vos, Lero. ¿Trajiste tomate? No traje tomate. Bueno, te comparto. Bueno, vamos. Se armó vamos la tomatina. Nos vamos con la tomatina. Hasta el sábado que viene. Abrazos. Abrazos. Cuando llegue suenan los parches, la murga del tomate hoy sale a bailar. El verano ya pasó, el otoño está llegando, ya es tiempo de sembrar la semilla de otro campo. Parches, la murga del tomate hoy sale a bailar. Suenan los cueros, suenan los parches, la murga del tomate hoy sale a bailar.